esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Efectivamente, amigas y amigos, esto es La Fauna. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio dedicado al rock nacional y música emergente que emite en Radio Enlace, la emisora de todos y todas del barrio de Hortaleza. Comunitaria, libre, accesible, donde puedes hacer tu programa como lo hacemos nosotros desde hace algo más de 16 años. Los dientes, algunos locos de atar, algunos mero dementes. Emitiendo en el 107.5 de la frecuencia modulada y también accesible para todo el mundo a través de internet en www.radioenlace.org. Esto no es paranormal, es que no se enteran de lo que pasa. Ya sabéis que si no estáis en casa, nos puedes escuchar los sábados en Asalto Mata desde www.asaltomatarradiorock.com, los martes en Sol y Rabia Radio en www.solirrabia.com y los miércoles en Mi Rollo es el Rock Radio. Por último, si no puedes escucharnos en las distintas radios y emisiones que realizamos de La Fauna, siempre tienes nuestro podcast para hacerlo desde cualquier dispositivo móvil en cualquier momento, estés donde estés. Este jueves 22 de octubre presentamos programa especial que, de tanto decirlo, parece que ya no lo son. Pero es que es verdad, hoy tenemos otro programa especial, repetimos la fórmula que probamos la semana pasada, dedicando el programa a la ciudad de Alcorcón y representada por distintas bandas. Esta semana haremos lo propio con la capital del sur, con Móstoles. Repasaremos distintas bandas de la comarca y, como siempre, tendremos tertulia y tendremos palique, esta vez de la mano de Escaramuza. Charlaremos con su bajista Santi para que nos cuente las buenas nuevas de la banda. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, esto es La Fauna, chaval. Y arrancamos con una banda inactiva, pero referente a día de hoy para muchos otros grupos, no solo de Móstoles, sino a nivel nacional. Ellos son Proyecto Costradamus y esto es Rumbo hacia el Este. ¡A bailar! Soy un chaval de pelo en pecho. Soy un hombre deshecho y sin derechos. Tengo ya unos años, aunque no son muchos, con un pasado escaso y ningún futuro. Si mi vida equivaliese a 24 horas, ya debo estar pasando el mediodía. No hay gran cosa que echarme a la boca. Soy un hombre deshecho y sin derechos. Tengo ya unos años, aunque no son muchos, con un pasado escaso y ningún futuro. Y aunque las predicciones no se deben de nada, a corto plazo solo veo una dura jornada. Y este trabajo solo me aporta dinero. Y encima es poco, y por poco tiempo. Pero Incluido en su disco Miseria, Rumbo hacia el Este es uno de esos temas que de inicio puede pasar desapercibido, pero quizás sea una de las perlas de este tercer larga duración de la banda. No tenía el gusto de profundizar en el disco, conocí alguna canción suelta, principalmente a Contracorriente, que tiene un videoclip, y con la excusa de preparar este programa he descubierto lo que llamamos en la fauna un disco defenestrado, un disco que no tuvo la repercusión que merece y quizás sea el mejor de la banda. Sea como fuere, pueden escuchar el disco completo en el canal de YouTube de Proyecto Kostradamus y decidir ustedes mismos. Pues ellos mismos se presentan, Dispersión, banda de punk rock formada en 2008 en los subterráneos del sur de Madrid. Cuentan con dos maquetas y tres discos de estudio. El último es El Momento, publicado a finales de marzo de 2019, que además incluye nueve temas que cabalgan entre el punk rock y el hardcore, con un mensaje incendiario y visceral, como podemos comprobar en este Regreso al Origen. La salida de emergencia a 10.000 metros de altura. Ilusión de seguridad. Sí, supongo. ¿Por qué los aviones llevan mascarillas de oxígeno? Para poder respirar. El oxígeno te coloca. En caso de una emergencia, respiras hondo debido al pánico. De ese modo te vuelves eufórico, dócil. Aceptas tu destino. Pues nuestro destino en el día de hoy, continuar con este especial de bandas de Móstoles, y lo hacemos con Falsa Bandera, un grupo de amigos que se reúnen los domingos para desconectar, cargar pilas y arrancar la semana a tope. Hacen hardcore punk, cuentan con un disco publicado en 2017 y actualmente están componiendo lo que será el segundo trabajo de la banda. Escuchamos lo más reciente del grupo, este tema grabado en su local de ensayo a finales de diciembre de 2017 y que nos enseñaban en el primer tercio de 2018. Un tema duro como la vida misma, esto es Risas y Llantos. Si quieres escuchar más temas de Falsa Bandera, facilito, falsabandera.badcamp.com. Recomendación que nos hacía Santi, bajista de Escaramuza, protagonista en el día de hoy en este especial de bandas de Móstoles. Momento bueno este, yo creo, para contactar con Santi, mientras os dejamos con un tema que da nombre al tercer trabajo de Escaramuza, Eterna Liberación, que presentan hoy aquí en La Fauna y que estaba incluido en el recopilatorio vinilo Thiessen Army. Sin pensar en nada más. Escaramuza, riña de poca importancia mantenida oralmente, combate breve no decisivo. Hoy me toca lidiar con Santi, bajista de Escaramuza, y esperemos que no tengamos que llegar a las manos. Santi, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal por ahí los chicos de la fauna? Aquí andamos. Acabamos de salir del curro. Bueno, bueno, eso está bien, ¿no? Esperemos que no tengamos reyertas, ¿no? Entre nosotros, que por ahora nos llevamos bien, cosa buena. Sí, joder, hemos chateado bastante, no hemos hablado mucho por teléfono, pero la verdad que te seguimos y posteamos por ahí cosas de los chicos de la fauna. La verdad que está muy chulo. Ocurre bastante, la verdad. Además que sí, oye, pues no hemos charlado, pero qué mejor ocasión que esta, que el lanzamiento de vuestro tercer trabajo. Pero antes, si te parece, Santi, cogemos el DeLorean y hacemos un poquito de memoria a la banda, ¿te parece? Perfecto. Pues cuéntanos de inicio cómo fueron esos comienzos de la banda ya por 2009. Pues mira, en 2009 vamos a hacer más de 10 años, pues como todas las bandas, ¿no? De que empiezan a tocar unos chavales, unos amigos y a tocar. Y la idea sí que era clara, intentar mezclar varios estilos y autogestionar la banda de principio a fin, ¿sabes? Esa era la idea principal, pasarlo bien y hacer tus temas propios y joder, ¿y quién te iba a decir que íbamos a llevar desde Rayo de Gadaf ahora este tercer disco? Pues fíjate, más de 10 años. Es una buena andanada, porque las bandas que nos mantenemos en el underground con tantos años de, pues no es fácil, ¿sabes? Así que la verdad que estamos muy contentos. Han pasado un montón de gente por nosotros, por nuestra banda, y nada, yo sigo desde el principio y Lolo, que lleva muchos años también. Y ya lo estamos con Rubén y con Ángela, la batería, la guitarra también, y la verdad que estamos súper contentos. Rayo de la Caridad fue el 2009, si no recuerdo mal, 2017, Política del No, con otros, que la verdad que estamos súper orgullosos de ese disco ahí, pues, que marca un poco afianzar a la banda con todo temas propios y meterte en muchos estilos, ¿no? De repente un estilo de rock punk con un estilo de rock metal con temas de ska y hasta ahora, o sea, que la verdad que así resumido, así un poco todo, tres discos, pero hostias, un montón de bolos, más de 200 bolos, festivales pequeños, grandes, medianos, montón de casas ocupas, un montón de vivencias chulas, la verdad. Oye, Santi, ahora... Sí. No, y nada, y la verdad que más vivos que nunca, porque con muchas ganas, ahora preparando el acústico con Lucía, que se incorpora también y su hermano, vamos a hacer la banda en acústico y grabando para el tercer disco, y la verdad que pues seguimos ahí con muchas ganas, la verdad. Oye, como introducción, este speech que te has soltado nos viene de lujo, porque más o menos es un poco lo que vamos a repasar, lo que vamos a escarbar dentro de la banda. Y para comenzar, te iba a lanzar la siguiente pregunta. Vosotros siempre os autoetiquetáis como rock combativo y hay, por así decir, muchos grupos que podrían definirse dentro de esa etiqueta. ¿Qué es lo que crees que os diferencia del resto? Bueno, desde el principio queremos bañarnos de autogestión total, ¿sabes? Y rock libertario, rock punk, rock combativo, pues ideas de extrema izquierda y siempre pues de bases claras, ¿no? Antifascistas y muy muy políticas. Sí que es verdad que el nombre de la banda pues te hace, aunque no lo pusimos como un tono bélico ni combativo, la banda sí que lleva muchos años haciendo eso, ¿no? Luchando ahí apoyando en causas solidarias, de presos políticos, de un montón de movidas, por ejemplo, de estos desahucios, de lucha de derechos de la mujer, yo que sé, un montón de cosas que es la que nos hace sentir un poco vivos, porque nosotros no nos ganamos la vida de la música. Así que la verdad que estamos bastante orgullosos, bueno, es fácil estar en el underground tanto tiempo y costeándote todo y cada vez lógicamente aprendes más, intentas tocar mejor, intentas grabar en sitios mejores, tener mejores vídeos y todo eso lo van haciendo cuatro trabajadores, cuatro obreros que están intentando hacer música reivindicativa. Entonces, la verdad que no es que, no sé si cuando a veces me han hecho la pregunta esta de libertario, combativo, pues bueno, había que ponerle algo, ¿no? Pero sí que es un rock urbano, un rock punk, un rock ska, un rock que quiere decir algún rock protesta, ¿no? Ahí. Sí, sí. Es verdad que bueno, empezábamos la entrevista con la definición de la palabra escaramuza y luego totalmente vuestras letras, lo de pequeña riña y combativo, o combate breve no decisivo, eso luego no tiene nada que ver. Vosotros vais a degüello, a todo lo que revuelve a uno por dentro, a eso le hacéis una canción y es bueno también el tener ese punto de... Sí. De rebeldía. Un disco en el que lo tenéis muy claro, lo comentabas, era Políticas del No, que bueno, es un disco que podría haberse escrito en el día de hoy sin ningún problema. Por desgracia es un disco atemporal, ¿no? Sí, igual que un montón de temas de bandas que estamos hartos de escuchar, ¿no? Que es que no pasan absolutamente de moda. Es que tenemos problemas del siglo XIX prácticamente. Uh-huh. Y las luchas libertarias y masácratas y anarquistas que hacían en esos siglos, ahora se están haciendo en el siglo XX con luchas de violencia de género, maltrato animal, fíjate cómo nos trata el Estado ahora mismo en el estado de, como estamos, ¿no? En el tema del estado de alarma. Exacto. Como verdaderos, idiotas. Y entonces eso es lo que nos hace hacer música, porque a mí me gusta tocar, pero antes de músico, sobre todo yo lo veía muchos años esto, somos personas. Entonces, antes de música soy persona y reivindicamos eso, ¿no? Y la música que nos sale es reivindicar cosas. Y bueno, así llevamos más de 10 años, a ver si duramos el tercer disco, a ver si la acabamos. Sí, sí, sí. Bueno, como comentabas anteriormente, Santi, en la trayectoria de la banda habéis tenido muchas altas y bajas y ahora con este arranque, por así decir, del tercer trabajo, habéis montado una banda multidisciplinar que ya no nos lo adelantabas al inicio, en esa pequeña introducción. ¿Tenéis pensado tener una banda para directos, otra para acústicos, algo un poco raro dentro del punk rock? Cuéntanos, ¿quiénes formáis en el día de hoy esta aventura y el por qué este doble formato? Pues mira, lo del formato era porque con el Lolo ya hablábamos, como son tantos años haciendo lo mismo y necesitas buscarte otras cosas. En el eléctrico está súper cómodo, ¿no? Estás acostumbrado a tomar en sitios muy guay y a veces a no escucharte nada en un garito pequeño. Entonces, para salir tu zona de confort, el trasladar las letras a guitarras acústicas, que se ven ahí más los, pues si eres capaz de entender mejor o peor, pues nos hacía salir fuera del confort. Era como un pequeño reto, ¿no?, que teníamos. Y después conocemos a Lucía, que es una cantante de la hostia, que canta bien, no como nosotros, ¿sabes? Y canta muy melódico, muy armónico, y eso es lo que queríamos también mezclar, como hacíamos en el eléctrico, ¿no? Metemos siempre varias voces, que cambia un riff, una voz aguda y una voz scream y una voz crutural, pues aquí en el acústico queríamos hacer un poquito lo mismo, hacer nuestra versión más urbana y después que respondiera, o al revés, una cantante que cantara bien y que cantara bonito. Y eso era un poco lo que queríamos hacer, pues salir esa forma de confort. Y los chicos de ahora, pues Rubén está en la batería, que lleva medio año más o menos, y Angelito, que lo conozco hace un montón de años, el chiquitín que toca la guitarra hace, no sé, 20 o 30 años, pero lo conozco hace 10 y lleva con nosotros un par de años, ¿no?, que toca en otras bandas por ahí también. Uh-huh. Y Lolo, que es el guitarrista, es un amigo de hace muchísimos años y que no empezó en la banda, pero casi como empezara, ¿no? Porque siempre que nos faltaba un guitarrista, siempre estaba ahí, ¿no? Le liaba un día para otro, oye, vamos a tocar un bolo por ahí, que se nos ha caído la guitarra, y siempre estaba ahí. Y bueno, es un amigo, y si no es mi mejor amigo, pues fíjate, es una columna, ¿no?, de escaramuza, y la verdad, pues eso. Pues un grupo de trabajadores haciendo música, intentando hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que, y mantenerte en el tiempo, hasta ver dónde duramos, no sé, 4 o 5, a ver cuánto dijo duramos. Bueno, en este tercero le habéis puesto Eterna Liberación, o de inicio ese es vuestro planteamiento. Cuéntanos en qué va a consistir este tercer trabajo, si seguís trabajando en él, lo tenéis ya grabado, ¿qué idea tenéis así a corto o medio plazo con respecto a él? Pues intentar grabar más temas en eléctrico, pero también grabar en acústico. Es un debate que tenemos dentro de la banda, no sé cómo al final va a resurgir, si hacer un doble CD eléctrico-acústico, y o solo hacer un eléctrico con muchísimos temas, porque joder, como y está todo ahí por ver, o sacar un pequeño EP, ¿sabes? Y después juntarlo en un doble CD, o grabarlo por separado. No está claro. A mí lo que me gustaría es sacar un eléctrico y sacar un acústico y hacer un doble CD para que la gente pues te conociera también, que te puedas tocar un día un acústico a las 12 de la mañana y que los padres puedan ir a la librería del barrio a ver a sus hijos y que no puedan entrar en un garito por la noche, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Llevar nuestros textos y nuestras ideas a más gente sin quitar tus textos y tu manera de actuar ante el directo, ¿sabes? Pero esa era un poquito la idea. Oye, lo que sí tenemos claro que se va a llamar Eterna Liberación, ¿no? Pues luego principio. Pues, un poco de ahí. A día de hoy. Sí, pero a día de hoy sí. Lo que bueno, el tema ese que te mandamos nuevo de Cuando No Puedas Más, de Swing Ska, uh-huh. Pues ese que todavía no lo hemos colgado en el Mundo Libertario todavía, pues igual eso estamos grabando, intentando grabar un videoclip, que será el videoclip del tercer plástico, y junto con el directo de Ecuador también. Y bueno, pues ir haciendo cosas. Sí que es verdad que lo del tercer disco, estamos grabando temas nuevos en eléctrico, que nos están gustando bastante, y intentamos más o menos sacar un poco la esencia del segundo disco, que nos quedamos muy contentos. En mezclar siempre varias voces, ¿sabes? Uh-huh. Que no haya un solo cantante, que haya varios cantantes, y que colaborar con muchísima gente. Mira, aquí en el directo de Ecuador queremos meter un violín, un amigo que toca de la hostia. Intentes venir Miguelón, un antiguo batera, que tocaran de bruces, y que hay gente que siempre que apreciamos mucho, que son amigos y que nos gusta que estén siempre, que podemos liarla. Entonces colaborar también con otros músicos dentro del disco. Y bueno, eso es un poco la idea general que se está fraguando en el tercer disco. A ver hasta cuándo y cuándo podemos. Ojalá y podamos al año que viene sacarlo todo. Pero ya sabes cómo va esto. Sí, no, y además está la cosa complicada. Yo, por lo que comenta Santi, entiendo que paso a paso, piano a piano, y según vayan surgiendo las cosas, ¿no? Sí, no tenemos que mirar mucho más allá. La idea es grabar el tercer disco, grabar un acústico, tener los dos formatos. Pero es complicado también el juntar, los chicos tienen otras bandas también y a veces pues hay que acoplarse un poco a todos y somos trabajadores realmente que no nos ganamos la vida de esto. Entonces uh-huh. Pues es difícil muchas veces congeniar todo, lo económico con lo laboral, con lo familiar, con los ensayos y bueno, por eso mantenerse en el tiempo no es fácil, así que la verdad que súper contentos y... Con la idea del tercer disco, vamos a dejarlo ahí. Bueno, por ahora lo que sí tenemos claro es que aparecerán los temas que tenéis colgados en Mundo Libertario, Eterna Liberación, con el que arrancábamos la entrevista, que es un tema que ya incluisteis en el recopilatorio Thyssen Army, que bueno, va un poco en homenaje a Santiago Barquero por esa agresión fascista que sufrió, y luego tenéis otro tema, Ejemplo de Lucha, que se incluyó en un recopilatorio por los terremotos de 2017 y está incluido en un recopilatorio de Metal por México, que es curioso, sí. Oye, ¿cómo surge esa colaboración traspasando el charco? Pues esto, pues un poco de todo, el boca a boca, el autogestionarte radios como contigo, de todo, pues de otros sitios, de otras ciudades, de otros países, y todo pues eso, de mediación de amigos y contactando con gente, y eso es una manera, autogestionando un poquito todo. Y nos dijeron que justo que hiciéramos un tema fue expreso para ellos, porque el tema era, justo había coincidido que los terremotos, 30 años después habían coincidido en el mismo sitio, en el mismo lugar, okay. y la gente estaba destrozada, ¿no? Y imagínate la especulación de edificios, de todo lo que hay por México, y bueno, nos dijeron, ¿queréis colaborar? Y la verdad que nos encantó, la verdad que es una canción que estamos muy contentos con ella, la verdad. Y la Adelante Compañera no es un texto nuestro, es un texto de un amigo, que se la escribió a su hija, que tuvo un problema con un montaje policial. Una compañera de Móstoles Feminista y nos dijo, oye, que tenemos este texto, hacerlo a vuestra manera, digo, ¿podemos hacer lo que queramos? Sí, pues venga, y hicimos ese... Entonces, pues eso, nos gusta colaborar con mucha gente e intentar hacer a nuestra manera, a nuestras ideas, esa lucha, ¿no? Y a mí es lo que me hace un poco seguir para adelante de estas cosas, ¿no? el colaborar con estas cosas solidarias, la verdad. Eso es. Pues bueno, además de esos tres temas, luego tenéis otro que pondremos para terminar la entrevista, cuando ya no puedas más. Aunque bueno, ya estrenamos hace unos programas, unos meses, la primera versión, una primera grabación del tema, pero este suena mucho, mucho, mucho mejor y bueno, en un ratito lo escuchamos. Pues ya casi para ir cerrando, Santi, cuéntanos un poquito el futuro a corto medio plazo. Hablabas de un bolo ahí a la vista en un festival en Ecuador, imagino que será online, que nos dejarán ir para allá a tocar, pero cuéntanos, ¿qué cositas tenéis así a corto medio plazo que podamos saber? Claro. Lo más directo, vamos a grabar el directo, porque online es bastante complicado hacerlo y lanzarlo para Ecuador por el tema de las conexiones. Uh-huh. Y es un festival que se llama Qué Futuro, que van a participar un montón de bandas de todo el mundo, y será el 26, 27 y 28 de diciembre a final de año, ¿no? Y después pues tenemos, yo no sé si había otro por Argentina, pero no es seguro también, y después tenemos previsto el videoclip que te dije para este tema que vas a pinchar, el de Cuando Ya No Puedas Más, y seguir grabando eléctrico y preparando el acústico para también grabar y bueno, siempre estar un poquito liados. El tema de los conciertos siempre estamos bastante liados, pero con esto de la pandemia, pues desde marzo, uh-huh, yo creo que tocamos o finales de febrero tocamos en La Mala, ahí en Aluche, pues ensayando y grabando y hasta este directo vamos a intentar grabar este fin de semana. Oye, ¿para el directo de Ecuador vais a hacer parte acústica también? Vamos a hacer solo eléctrico, porque el acústico lo teníamos preparado Ángel, yo y Lolo bastante bien, pero los chicos de Lucía y tal tienen que meter un montón de voces todavía, así que en principio solo será el... Vale, vale. O sea, que nos dejáis todavía con la miel en los labios, ¿no? Sí, bueno, también al final siempre sale todo enseguida por grupos de WhatsApp y por Facebook y redes y tal, y a ti te llegará seguramente también, porque te meto ahí en la lista de difusión esa de música y te va a llegar también. Guay, guay. Oye, pues hablando de redes, cuéntanos ya también vuestras redes sociales, página web para estar al día. Pues mira, tenemos ahí en el YouTube, se llama Escaramuza Robert Zeta, en el Twitter es @escaramuzas, en Instagram escaramuza.rock, en el Facebook Escaramuza Secas, creo que sale también. Y tenemos una web oficial, que es escaramuzarock.com, y una tienda online, que es la de Knackerbank, que lo llaman los chicos de Knackerbank, que es Knackerbank Escaramuza también. Y bueno, estamos un poco por todas las redes sociales. En Spotify también podéis pinchar el disco de Escaramuza. iTunes y todas las demás plataformas también digitales, y la que siempre damos últimamente es la de Mundo Libertario, porque creo que funciona muy bien, que para la banda underground y para las noticias de todo, tanto de fascines como de prensa, como de noticias, como de música alternativa, del rock punk, me parece una pedazo de página, que es la de Mundo Libertario, y ahí tú puedes descargar, escuchar y además las bandas pueden ver realmente las estadísticas de la gente que te descarga las canciones, y para la gente que quiere escuchar música, tiene un montón de variedad de grupos que a veces no salen en las radios, ¿no? Y en las plataformas más conocidas. Y entonces siempre damos ese, el de Mundo Libertario, Mundo Libertario Escaramuza, es el que aparece. Guay, pues por mi parte, Santi, por último, un par de preguntas que os la va a hacer Eva Gumiel Gutiérrez, Eva Caperucita Rock, de Rock Estatal, que no quería desaprovechar la ocasión para haceros un par de cuestiones. Vamos con ello. Hola, soy Caperucita Rock y bueno, me dijo Dani que si me atrevía a hacer una pregunta a Escaramuza, ya que descubrió una entrevista mía de hace años para ellos, y claro, ¿cómo no me voy a lanzar? Dije, claro, por simpatía con Dani y con Santi Escaramuza. Bueno, mi pregunta es para Escaramuza, pero bueno, es reflexiva y va referida a Santi. Bueno, cuéntame, querido Santi, los cimientos ideales para cuando creaste Escaramuza, esas ideas que tenías cuando las creaste, creaste el grupo, ¿siguen siendo los mismos cimientos a día de hoy? Y bueno, ya aprovecho y meto otra. Sabiendo lo que sabes y pudiendo cambiar una cosa a lo largo de toda tu carrera musical, ¿por cuál te decantarías? Venga, un saludo. Pues nada, ahí tienes las dos preguntas. Joder, con Eva, qué difícil lo hace todo. Nada, los cimientos, yo desde el principio sí que lo tenía bastante claro. Y era, por eso yo creo que a lo mejor también ha pasado tanta gente por la banda. Es intentar hacer un grupo de amigos, de gente que piense igual, de autogestión pura y crear música con ideas y un poco de solidaridad, un poco de humanidad. Y eso creo que sigue, que creo que ha ido creciendo. Desde que empezamos ha ido creciendo hacia arriba. ¿Y de qué es lo que cambiaría? Pues seguramente a lo mejor de la impaciencia de cuando empiezas a tocar. Eso sí que lo cambiaría porque creo que es un error. Y lo que no cambiaría nunca es que todas las bandas que empiezan, yo sí les aconsejo es que se apoyen mutuamente, al igual que apoyan las radios, por ejemplo, a nosotros, promocionar esas radios pequeñas también. Al igual que las radios promocionan eso, hacer un apoyo mutuo constante de web pequeñas, de bandas pequeñas y de radios, o sea, hacer un apoyo mutuo constante en las bandas. Pues buen mensaje, Santi, el que transmites, y por mi parte nada más, te dejo el micrófono para lo que gustes, y por último sí, si nos presentas cuando ya no puedas más, y con eso finalizamos la entrevista. Pues nada, darte pues un fuerte abrazo ahí virtual, y muchas gracias a Radio Enlace y a ti en especial, los chicos de la fauna, porque me mola muchísimo, además, que os habéis tenido el detalle con el recopilatorio de Santi Barquero, de bandas del barrio de Móstoles y la anterior de Alcorcón, que también lo estuve escuchando. Y nada, y os presentamos el último tema, que es una historia real muy muy cercana, que se llama Cuando no puedas más. Pues con ellos, con Escaramuza, continuamos en La Fauna. Un saludo, Santi. Un saludo. Salud. Salió corriendo el día en el hospital. No preguntó a nadie, era su prioridad. Sonrisas arrugadas cuando llegó. Y otro hospital que no le duró. Miradora incansable de los demás, aunque su mente continuamos con este programa especial de bandas de Móstoles y en esta ocasión le toca el turno a Sobrinus, un grupo que estuvo activo entre 1995 y 2005 y en 2017 resurgieron cual ave fénix hasta el día de hoy. Su tercer y último trabajo, 13 muecas compiladas, se editó en 2003 y fue lanzado desde su propio sello discográfico The Sofá Records. En el propio 2017, con la vuelta del grupo, editaron este trabajo digitalmente, el cual podéis encontrar en todas las plataformas digitales y donde está incluido La Noche Me Domina, el tema que pasamos a escuchar de Sobrinus. Si no habéis movido el esqueleto con los Sobrinus, es que estáis muertos. Otro de los grupos interesantes que vamos a descubrir en el día de hoy son Anima Voodoo. Si pensabais que el rock ha muerto en el sur de Madrid, estabais muy equivocados. Ellos se formaron en 2009, a primeros de este 2020 estrenaban su último trabajo, La Belleza Terrible, que como podéis imaginar, pues no han podido presentar en condiciones, por lo que todos os imagináis. A pesar de ello, comentan que están trabajando ya en nuevo material, en nuevas canciones que imaginamos antes o después entrarán a estudio a grabar y cuando se lo permitan, pues nos lo presentarán en directo. Eso sí, si lo mismo alguno de estos temas puede caer el próximo 28 de noviembre en el Criminal Fest, un festival de rock de bandas emergentes a nivel mundial y que ha organizado Radio Crimen de Buenos Aires. Podrá seguirse en la plataforma Enjoy Life Studio y el festival pues tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre, donde participarán 63 bandas de 18 países y cada día habrá la friolera de 10 horas mínimo de transmisión de música. Las entradas para el festival se pueden comprar en la página web Passline y cuestan $5, que con los gastos de gestión y el cambio pues vienen siendo poco más de 5 eurillos. Nos quedamos con uno de los temas de este último trabajo que más me ha llamado la atención, que más me ha tocado la patata. Quizás no sea el mejor y vosotros os quedéis con cualquier otro, así que por ello os recomiendo que escuchéis el disco porque no os va a defraudar. Escuchamos Ya no quiero nada, corte número 3 de La belleza terrible. Ellos son Anima Voodoo. Llevabas todo mi dolor, me colmabas, tú me resguardabas del tú. ¡Baila sin vergüenza! Vamos a bailar al último vals, mientras se hunde el imperio. Vamos a bailar el último ska, enfrente de los maneros. Vamos a bailar el último tango en París, amor. Vamos a bailar pegados tú y yo, mientras se derrumba el mundo alrededor. Pues toca ir echando el último baile, echando la persiana, que nuestros compis de emisora nos van a echar la bronca si nos pasamos de tiempo, y con toda la razón del mundo. Nos despedimos con nuestros mostoleños preferidos, con los Activos Tóxicos, que los tendremos en el mes de noviembre presentando su último trabajo, El Gran Cuñao. Seguro que utilizaremos la misma fórmula, que repasaremos las bandas de Móstoles de la comarca, porque por desgracia se nos han quedado muchas fuera, y bueno, pues tenemos esa segunda bala que vamos a utilizar. Esta misma mañana los Activos Tóxicos estrenaban videoclip casero de la canción El Gran Cuñao, que da título a su último trabajo, y con ella nos despedimos hasta la semana que viene. Sean buenos, apoyen a las bandas emergentes, y si les ha gustado el programa, compartan. Un abrazo, hasta la semana que viene, se os quiere. Activos Tóxicos, El Gran Cuñao. Ha roto su silencio y hemos descubierto por qué era.